El que quiera vivir todo el día de joda, que levante la mano conmigo ahora. Y lo que nunca se van a casar, la mano arriba y la fiesta no va a parar. Que no se pare, que no se acabe el alcohol, que no se acabe, porque esta noche no nos vamos a dormir nada, vamos a seguir de joda, joda hasta mañana. Yo soy soltero y hago siempre lo que quiero, vivo de joda y a mi casa vuelvo en pedo. Si soy casado, que no se pare, que no se acabe el alcohol, que no se acabe, porque esta noche no nos vamos a dormir nada, vamos a seguir de joda, joda hasta mañana. Yo soy soltero y hago siempre lo que quiero, vivo de joda y a mi casa vuelvo en pedo. Si soy casado, y va.